Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El tercer tramo de la causa del circuito AVO, que comprendió tres centros clandestinos de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura, está en su etapa final. La fiscal Gabriela Sosti dijo que no son los juicios al pasado y que están relacionados con el presente.